Bienvenido al podcast de las pragmáticas verdades, el podcast de joripis.com. Me podéis encontrar en Twitter como @joripis. Yo soy el convergente pensador. Convergente pensador de pragmáticas verdades. Objetivo tasador. Bienvenidos a un post nuevo, a un contenido nuevo de Pragmático Consumo, esos contenidos, esos podcasts que publico dentro de mi blog de las pragmáticas verdades. Yo soy @joripis y me podrás encontrar en joripis.com. Bueno, vamos a ver cómo empezamos el año de la mejor manera. Pues la mejor manera de empezar el año, o una de las mejores, es ganando dinero. Pero no ganando dinero y haciendo chapuzas con tu cuñado o haciendo trabajos extras, no. Simplemente siguiendo el siguiente consejo. Imprime el extracto anual del banco y revisa todos los cargos que tengas en la cuenta y lo que detectes, los servicios que detectes que no necesitas, anúlalos. Simplemente, fíjate qué fácil y qué sencillo. Para empezar el año, el mejor ejercicio es revisar con tu extracto del banco todos los gastos y todos los cargos que se han hecho en tu cuenta. Yo entiendo que habrá gente de todo tipo y que no todo el mundo será tan desastre como yo, pero si a mí me ha ocurrido, seguro que no soy el único. Revisando este documento, el extracto, vas a descubrir pequeños agujeros que mensualmente no percibes, pero que sumados a lo largo de todo el año, arrojan grandes cifras de nuestras modestas economías. Para mí estos son los peligros del PayPal, Amazon y la facilidad de poder comprar a golpe de clic. Esta inconsciencia consumista nos hace pagar por servicios que ignoramos que estamos pagando. ¡Adiós! Vamos a tener un poco de cuidado porque ya está bien de palmar. En nuestro caso la economía es conjunta, así que es muy sencillo hacer esta revisión anual. Sacas el extracto de la cuenta, te sientas tranquilamente en el sofá con unos marcadores, rosas, fucsias, verdes, lo que quieras, y una infusión de tila, por ejemplo, para que cuando detectes esos agujeros de dinero no te pongas nervioso. Te pones y revisas esos cargos y poco a poco irás dándote cuenta de que hay pequeñas cantidades que no sabes de dónde salen. ¿Y esto de qué será? ¿Y esto otro de dónde saldrá? Bueno, pues lo vas marcando y vas viendo todos los meses los cargos recurrentes y al final del año vas a ver cómo hay cosas que crees que habías cancelado y que estás pagando. Sí, sí, así de claro, somos animales absurdos, porque yo creía haber cancelado una suscripción a un servicio de formación online. Ya como digo, mi exceso de confianza, dejar de preocuparme absolutamente por eso. Ni revisaba los cargos anuales. Como era poco dinero, pues tampoco te das cuenta, ¿no? Son unos 12, 13, 14 euros al mes, pues no lo percibes. Pues gracias al ejercicio que mi pareja estaba llevando a cabo, sacamos el dato de la empresa, busqué la cuenta, me metí dentro y estaba activa. Sí, sí, estaba pagando 15 o 14 euros al mes por un servicio que no estaba utilizando. Gracias a que es una empresa muy seria y en este aspecto se han portado bastante bien, me van a devolver el dinero, pero esto ha sido un error mío, un error personal. Que si esta empresa no hubiera querido devolverme el dinero, pues me lo tendría que haber comido con patatas. Así que muchas gracias, SidePoint, por vuestra infinita comprensión. Esas ofertas, esas promociones del primer mes gratis, ¿vale? Damos nuestro número de cuenta, disfrutamos del mes gratis y se nos olvida cancelar la suscripción. Y ahí, ¡pa! Lo tenemos todos los meses. Ojo, cuidado, porque a lo mejor lo estamos utilizando y bueno, pues está muy bien que lo estemos pagando, pero si no, pues es mejor cancelarlo, ¿no creéis? Las suscripciones anuales. Cuidado con las suscripciones anuales porque se pagan una vez al año y se te olvida y a lo mejor piensas que solamente vas a pagar por el año que has contratado y no, porque la mayoría se renuevan automáticamente. Así que echadle un vistazo, entrar en vuestros perfiles y revisar y chequear que no queréis renovar, si no lo deseáis, dichas suscripciones. Revisar un extracto bancario donde se reflejan todos los movimientos es tan arriesgado como poner a la luz el historial de tu navegador. Cuidado, yo aquí doy un consejo porque entiendo, como es en mi caso, que es una economía compartida, que hay sinceridad y tal, pero cuando pones en un papel de todos los gastos, de dónde vienen las cantidades y tal, pues tienes que tenerlo muy claro. Venga, un abrazo, se despide. @joripis, el convergente pensador. Os espero en joripis.com, el blog de las pragmáticas verdades.